sino que fragmentaban la existencia misma. Para nosotros, a veces entendemos pureza solo a todo aquello que se refiere a pensamientos, a deseos, a acciones impuras en el campo de la sexualidad. Pero la pureza es mucho más. Abarca a toda la persona y todos los aspectos de la vida de la persona. ¿Cómo hubo obsesión sobre esto, en nuestra vida cristiana? Y no es que la sexualidad no sea un tema importante, sí lo es. Lo malo es cuando reducimos la pureza solamente a un aspecto de la vida, que es la sexualidad. Pero la pureza se refiere a toda la vida. Aquellos fariseos, pudiéramos decir, estaban obsesionados. Entendían la pureza al margen de la vida real. Y esto los llevaba a la apariencia, a la hipocresía como estrategia permanente. Era algo enfermizo. Y de esta manera ocultaban realmente sus intenciones. No les importaba tanto, pues, el crecimiento interior a lo que se refiere a la pureza. Es dichosos los limpios de corazón, los puros de corazón. No se refiere solamente a un campo de la vida. En conclusión, está claro, pues, que pureza es la cercanía a Dios. Y esta solo se puede dar si las prácticas religiosas se corresponden a las intenciones limpias de estar con Dios, de vivir en su gracia, de vivir en el marco del proyecto del reino de Dios. ¿Qué pasa si no hay esta intencionalidad y esta intencionalidad no se traduce en una actitud de pureza de corazón? Pues fácilmente caemos en la hipocresía. Fragmentamos la vida. Somos convenencieros en nuestra relación con Dios. Y anulamos perversamente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el hombre viva, tenga la vida en abundancia. Es día martes. Ánimo, gente. Miremos con confianza nuestro futuro. Dios con nosotros. Buen día.